En un contacto telefónico con la fiscal Leila Chaín, hoy día es la primera jornada de un juicio que se conoció por maltrato animal hace ya un buen tiempo atrás y que hoy día tiene su jornada. Finalmente acá en el juzgado de Osorno, fiscal, gracias por aceptar nuestra llamada telefónica y queríamos consultarle inmediatamente para no quitarle tiempo, ¿cómo ha sido la primera jornada de este juicio? Muy buenas noches y mire, la verdad que nosotros rendimos bastante menos prueba de lo que esperábamos. Solo declararon dos testigos del Ministerio Público. Se inició la jornada con la resolución de algunos incidentes que fueron planteados por los intervinientes y luego la declaración de dos testigos en una extensísima declaración del ex gerente general de Manuka, que la verdad nos consumió gran parte de la mañana y parte de la tarde, en una jornada que fue única e ininterrumpida hasta alrededor pasada las 15 horas. Del detalle de las declaraciones, por supuesto, que no me puedo referir porque es un juicio actual y hay prohibición en ese sentido. Por cuanto los testigos que no han declarado no pueden ser informados de ninguna manera del contenido de las declaraciones de los que ya prestaron declaración. No obstante lo anterior, la prueba se encuentra rindiéndose de acuerdo a lo previsto por nosotros. Era importante la información entregada por quien conoció y comandó por varios años, ¿cierto?, la empresa en la que se desempeñaron y, bueno, actualmente se desempeña nuevamente el imputado en esta causa, Gonzalo García. Fiscal, entiendo que por sus palabras que faltan muchos más testigos por presentarse en este juicio. Sí, esto está recién comenzando. Hemos presentado un par de fotos, dos testigos y fueron ofrecidos alrededor de 28 personas, de las cuales nosotros ya hemos retirado a 3 o 4. Vamos a hacer algunos otros retiros también y ya en la jornada de mañana pretendemos avanzar con mayor celeridad, porque obviamente no, este juicio tampoco puede durar, no sé, 10 días. A este ritmo esperamos que eso se mantenga, digamos. Fiscal, en honor solamente al tiempo, quiero aprovechar de hacerle otra pregunta. Se ha especulado a través de algunos medios de comunicación que la falta de una de las personas que estaba imputada podría complicar el trabajo de la Fiscalía. Las responsabilidades penales son personales. Desde luego, yo lo he dicho desde el minuto uno, que a nosotros nos hubiese gustado, bueno, además por un principio de economía procesal, llevar a ambos involucrados a un solo juicio y haberlos presentado ante el tribunal. No obstante lo anterior, eso no fue posible, por causa de que era nuestra voluntad absolutamente. Pero creo que ya luego de la primera jornada, la teoría del caso de la defensa, que esto casi es una imputación antojadiza por parte del Ministerio Público, se ha visto bastante desdibujada. ¿Usted sigue en la misma línea que comenzó este trabajo? ¿A qué se refiere? ¿Con la relación de en relación a la imputación que he hecho? Sí, correcto. ¿Al señor Gonzalo García? Absolutamente. Fiscal, absolutamente. Fiscal, no le quitamos más el tiempo y le agradecemos la gentileza contestando al teléfono. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego.